Me llamo María de los Ángeles Rodríguez Martínez y nací el 10 de agosto en Vigo. Vigo es una ciudad en Galicia, España. Y Jaise María de los Ángeles Rodríguez Martínez un bin an siente acte en Vigo que puan. Das liegt in Galicia, España. Tengo una muñeca vestida de azul con su camisita y su canisú. Hablo español, gallego y alemán. Lo más importante para mí es mi familia. Ich spreche Spanisch, Galicisch und Deutsch. Wichtig, besonders wichtig ist mein Leben ist meine Familie. Mi tierra, sol, mar, mi madre, mis hermanos, mis tíos. Naturaleza, verde, vino, comida, mi tierra. Heimat, Sonne, Meer, Mutter, Bruder, Onkel, Natur, Grün, Wein, Essen, Heimat. Tengo una muñeca vestida de azul, con su camisita y su canisú. La llevé a paseo, se me constipó, la metí en la cama con mucho dolor. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho dieciséis. Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos, ánimas benditas, me arrodillo en vos.